Sabemos Radio, hecho por personas que vivir solo le cuesta vida. ¿Vos decís? Yo te digo, hecho al espiedo pero con orgullo. ¿Vio cómo está la joven mano de tijera cortando música? Cortando música. ¿Sabes que yo no me estoy escuchando, no? Sí, ¿cómo que no? ¿Usted me está escuchando a mí? Ahí, ahí, ahí. Ahí lo escuché divino, ahí a mí está. Mismo me escuché. Está espectacular. ¿Qué estamos escuchando? No sé, un rap. Pues éramos un programa redondo nosotros y terminamos poniendo esto. ¿Qué es este? De, ah. David Bisbal. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Pablo Ruiz. Porque justo tenemos una noticia de David Bisbal, capaz. Ah, debe ser por ¿será, eso. ¿Será por eso, capaz? Claro. Bueno, muy buenas tardes, semilleros amigos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Alejo? Muy bien, Dani. Acá, cagado de frío. Escuche, arde Buenos Aires. Arde Buenos Aires. Arde Buenos Aires. Por eso, es tan grosa nuestra operadora Ludmila. Me deja cabo sin hilo. De vez en cuando agarro algún cabo también, lo dejó sin hilo al tipo de tipo yo-yo dando vuelta en el claro. aire. Bien, porque ella ganó el famoso concurso de yo-yo Russell allá por el año 1973. ¿El yo-yo bronco? ¿Cuántos años no, tenía? Ella jugaba al Russell, más viejo. Más viejo todavía. Claro. En el 73, creo que 16 años tenía. Ludmila. Había hecho Miguelito quiere golpear puerta por puerta, como lo está golpeando. ¿Sabes que está buscando puerta por puerta? Aire puro, aire fresco. Aire fresco. Estoy golpeando puerta no por sale, puerta. Sí, yo lo estoy escuchando perfecto. No importa, porque tiene eco usted. Bueno, volvamos a lo importante. Ya saludamos, porque me olvido, porque el calor me hace perder la memoria. Bueno, muy buenas tardes, yo le quiero dedicar el programa a la justicia jujeña, una justicia independiente de la ley, independiente de la Suprema Corte de Justicia, independiente de todos los cánones de justicia que existe en el mundo, que le dio 3 años de prisión en suspenso a Milagro Sala, cumpliendo con la orden del gobernador de dicha provincia, que yo ni la quiero nombrar. Así que le quiero dedicar el programa a ella y acuérdense que no existe fiestas sin Milagros Libre. Bueno, yo le quiero dedicar el programa al que inventó el aire acondicionado. Pero Macri no te lo deja usar, jodete, tenés calor, es así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es una máquina infernal del tiempo. Sí. Sí. Dígame. Yo le quiero dedicar igual. Y aquí qué sé no. ¿Usted, Marcelo? ¿Sabe que yo para hoy iba a poner música del Indio Solar y los fundamentalistas del aire acondicionado? Dije, no, pues me lo van a poner en 24 y van a salir todo lento. Todo lento. Con calor. Hola, radio, ¿cómo anda? ¡Qué voz! ¡Qué voz, che! ¡Qué linda voz que tiene Marcelo hoy! Yo se escucha bien, ¿no? Sí. Gracias, Dani. ¿Qué ¿cómo se anda, hizo? Dani? Gárgaras con Odex. Con sí, y no, Mr. Músculo. No estoy más musculoso, me puse Mr. Músculo. Sí, después le vamos a hablar de Mr. Músculo. Bueno, ¿cómo sí, anda, sí. Marce? Bien, ando bien, tranquilo. Acá haciendo un llamado solidario a las chicas de Almagro. Que no quiere llegar a fin de año. Que no quiere llegar a fin de año sin nadie. Claro. Igual ya algo ando picoteando. No, yo tampoco. Yo de las cosas de la vida privada de Marcelo no voy a hablar. Yo tampoco. Me parece muy bien, gracias. ¿Cómo le va, Yankel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Acá estamos espectacular. Pese al calor, estamos espectacular. Mente, con la alegría, como metiéndole onda a esto. Y nada. Espectacular. Y nada. Y nada. Pero no estamos solos porque trajimos chicas. Trajimos chicas. Trajimos chicas. Tenemos a la chica, la que estuvo poniendo la música del otro lado, porque después se ofende, porque nada, la saludamos. Sí, obvio. Ahora después la saludamos. Ahora la saludamos. Pero también vino con nosotros ella. Ella. La Rasta Girl. Hola, ¿cómo están, oyentes? Muy buenos días. También se hizo la rasta, sí, Malena. Sí, también me hice. Es que me gustaron cómo le quedaba la Denise. Claro. ¿Cómo qué, andan los oyentes? Qué lindo, un dúo de dos chicas. A ver, cuéntenos, ¿cómo están? A dúo, cuéntenos. Las dos rastas. ¡Bien! Muy bien, qué programa dinámico. Qué programa dinámico tenemos hoy. El calor no nos para. El último programa del año, 2016. Exactamente, el último programa acá en Radio Semilla de Habemus Radio por este 2016. Pero vino, ¿sabes quién? Vino él, el muchacho que podamos decirle de otro planeta. El hombre que parece Calle 13. Hola, ¿cómo les va, audiencia? ¿Todo bien? Espero que sí. Acá la vamos a pasar bomba. Bomba, bomba. Dijo mientras recordaba a la bomba tucumana. Sí. Hablando de la bomba tucumana, no se hizo las rastas, pero no se puso la pollera amarilla, pero vino. Mira, con ustedes, Ludmila. Manos de tijera. ¿Va a saludar, Ludmila? ¿Cómo le va? Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí, la escuchamos. Si no, no hubiéramos contestado, Ludmila, acuérdese. Te voy a bajar los agudos, Alejo, porque se te escucha así como estridente la voz. Sí, bueno. Sí, ¿Cómo llegamos al último programa del año que dice, te voy a bajar los agudos? Lo que es la capacitación, ¿no? Claro. Ustedes saben. Antes te decía, che, ¿por qué suenas así? Claro. No entiendo. Claro. ¿Cómo están, queridos amigos? ¡Qué calor, mamá! ¡Qué calor! Y papá. Papá. Claro. Yo igual te digo, tengo un ápice de ventilete acá al lado que me llega como un vientito a los pies. Así que te puedo decir que la estoy pasando un poco mejor que ustedes. La verdad, espero que tengan mucho líquido y se hidraten porque se viene un programón y espero que estén aptos y en condiciones. Por lo menos más flacos van a salir del estudio. Un sauna. Claro. Efecto sauna. Yo le quería decir, ¿sabes cómo me siento? Como Papá Noel en el Caribe, sentado en una playa viendo como todos toman daiquiri y yo vestido de Papá Noel con una bolsa de regalos, pero además la bolsa de regalos no son livianos, son electrodomésticos. Claro. Así me siento. Ladrillos. Claro, tengo como 20, no quise decir ladrillo porque la gente después malinterpreta. Gracias. Pero siento como 20 heladeras y 15 lavarropas en la espalda. Traete un aire acondicionado, Dani. Justo eso no venían. Pero bueno, y el traje de Papá Noel es complicado. Está complicado, yo sé de lo que estás hablando, Dani. ¿Se vistió de Papá Noel? No, tengo la panza de Papá Noel. ¡Devuélvasela! Bien, escúchenme una cosa. ¿Qué le trajo Papá Noel? Me trajo unas remeritas. Ah, igual que a mí, ya sí. Le había contado que un poco chicas. Esta me trajo pero bien, tengo que ir a cambiarla. Por cierto, me trajo buen detalle. ¿No les pasa a usted hablando de lo que habló recién? Que yo no es que estoy acusándolo de nada a usted. Sí. ¿Qué hay lugares que no venden ropa para nosotros? Me pasa. En el mismo lugar donde compré las remeras para Noel, me quise comprar una bermuda y no conseguí. No había talle. No. ¿Para ustedes? ¿Por qué? No entiendo. ¿Qué tienen ustedes que no panzas, tengan otros? Panzas. Claro. Por ejemplo, a mí me gusta la ropa de un lugar que es, me gusta mucho la ropa de un lugar que es casi cultural, podríamos decir. Y el talle triple XL, claro, que sería el más grande, es como para un nene de 16 años. Pará, loco. La gente crece, no vivimos en Japón. Claro. Qué sé yo. Pero bueno, y a usted, Marcelo, ¿qué le trajo Papá Noel? Papá Noel me trajo 3 desodorantes. ¿Un pantalón corto? Lo vio con olor a chivo un poquito. ¿Tres desodorantes? No, yo tenía... Para mí Papá Noel fue a saquear la fábrica esa que se prendió el 24 ahí en la zona norte, en Tortuguitas. Se prendió fuego. Y se prendió fuego y todos los aerosoles que andaban por la calle se los trajo Papá Noel para acá. No sé, a mí también me trajo. Estoy mirando a las chicas que están en la pileta. Qué bien la están pasando. Uy, no te la puedo creer. Claro. Escuchame. Para contarle al público que acá en el estudio tenemos una ventana, sí, por la que no entra aire. Ni sale. Nos da vista. Y la vista que nos da es de una pileta que rebalsa de agua. En un edificio. Tendríamos que ir a decirle al portero que la pileta está rebalsando, ¿no? No, pero es así, por eso tiene ese techo. Efecto cascada. Claro. Porque abajo debe tener plantas que se riegan. Uy, mirá, y mucha agua. Es que... Se tiró algo. Se tiró bomba. Bueno, y hay gente que se está refrescando en esa pileta. Claro. Qué afortunados que son. Exactamente. Qué mal la estoy pasando. A las ¿Qué hora es? ¿Siendo qué hora? Hay audio, tarde. Qué mal la estoy pasando. Claro. Sí, pero él la estaba pasando bien. A las 3 en punto, Marina. 3 en punto debe hacer 29 grados en la calle, a la sombra, y acá debe hacer unos 50, como en Tucumán. Claro. Yo le recomiendo a la gente que se ponga bronceador, protector de 40, porque con este sol a esta hora no se puede estar en la pileta, señor. Yo sé que usted está durmiendo así, te deja a los pibes solos en la pileta. Por favor. Sí, además me da bronca, ¿viste? Porque uno tiene que cuidar el agua, cuidar la luz, cuidar el gas, y esa pileta está derrochando agua. Exacto. Hay que sacar las piletas también. Bueno. Malena vigilante. La pesada herencia de la pileta. Bueno, me perdí. Sí. Perdí en una pileta. Damos los regalos, Dani. Con los regalos. Yanquel, ¿a usted Papá Noel lo encontró para traerle un regalo? Sí, a mí me trajo una cama. No sé cómo hizo para traerla en el tinero, pero la trajo. Pobres perros, ¿eh? ¿Cómo habrán estirado? Vería, capaz que era una cama con ruedas. ¿La carrera de galgos? No, el trineo. Ah, yo estoy confundido entonces. La carrera de galgos está prohibida, amiguito. Acuérdense que no le podemos tirar. No podemos tirar petardos, asustan los galgos que salen corriendo y nos ponen presos. Claro, no podemos tirarle los galgos a nadie, acuérdense de eso. Ah, también es. Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, porque los trineos no los tiran los perros. ¿O sí? Los animales sí. Bueno, sigamos con los regalos. Malena. Papá Noel me trajo un vestido. Así que me trajo lo que le pedí. Yo soy humilde. Me saqué los auriculares porque la música de fiesta que estábamos escuchando de fondo me está dejando sordo. Sí, sí. Un vestido, ¿y qué más? Humilde mi carta, Papá Noel. No, un vestido. ¿Por qué más que uno? No, ¿es un regalo? Sí. ¿Por qué uno tiene que pedir más que un regalo? Papá Noel no podía este año, uno. Está corto, Papá Noel. ¿Usted, Miguelito? A mí me trajo una buena cena. Me trajo la comida a mi casa. Y una remera. ¿Cómo es? ¿Qué es un delivery? Es un delivery, exactamente. Muy bien, Jaquel, háblale al micrófono cuando quieras, ¿eh? Bueno, pero es que no sé, estoy desacostumbrado a estar así. Ahora te vamos a conseguir un lugar más cómodo para que te sientes. Bueno, Denis, que no sabemos qué le trajo Papá Noel a usted. Me trajo un problema, ¿sabes por qué? No, cuéntame. No. Me trajo un reloj que es muy lindo y no se sumerge. Y yo estaba acostumbrada a usar mi reloj de todos los días que te había hecho mierda, pero por lo menos se sumergía. Claro. Y ahora me lo saco y me olvido de ponérmelo y ando perdida por la vida. ¿Y lo dejó y se lo sacó y lo dejó en el baño de algún lugar donde se lavó las manos o no? No, me lo dejo en mi casa, pero no estoy acostumbrada a mirar el celular y estoy perdida sin el reloj. Pero bueno, tengo un reloj nuevo. Bien. Uy, se cerró la puerta del infierno. Por lo menos no hubo viento. Perdón, interrumpo un segundo. Sí. Quiero pedir perdón a los oyentes que están escuchando por internet de una forma medio fantasmagórica. Estamos tratando de resolverlo. No es que estamos en un ambiente más grande y hay eco. Solamente lo estamos tratando de arreglar en breves. Gracias. ¿Qué le trajo Papá Noel, joven mano de tijera? ¿A que no sabe? Un aire acondicionado. Portátil, papá. ¿Y por qué no lo trajo papá acá? La próxima lo traigo, te prometo. Me lo pongo en la mochila. No, pesa un Perú. Sí. Pero me ¿cuánto regalaron pesa un Perú? Y no sé, mucho. No sé por qué dicen pesa un Perú. Perú es pesado. Cuesta un Perú. Todo es caro en Perú. Bueno, me regalaron un aire acondicionado portátil. La verdad, no lo puedo creer. Soy una mujer inmensamente feliz. Voy a tener que regular el tema de la luz, ¿viste? Porque ahora en febrero se viene el 30% de aumento. Lo más único. Que regularla va a tener que pagar, me aviso. Sí, sí. Es ¿cómo es el aire acondicionado portátil? ¿Qué le pone? ¿Hielo? ¿Agua? No. Es un aire acondicionado como un aparato grande, de tipo tamaño ¿usted vio la Coinor? Guerra de las Galaxias, que hoy vamos a hablar de eso también. Sí. ¿Vio el Arturito? Sí. Bueno, es igual que Arturito, pero con manguera. O sea, con un pito gigante tiene, como una manguera larga. Y usted lo saca para afuera eso. Es tipo un tamaño Coinor y tiene como un gran tubo corrugado por donde saca el calor, que eso lo tenés que sacar afuera, y una manguerita por la que saca el agua. Yo les conté que me compré uno de esos, ¿no? Y lo tuve que devolver porque yo tengo mi pieza en un desnivel abajo y el agua, en vez de salir como estaba abajo del nivel del piso, entraba y se me inundaba. Me levanté la primera noche que lo prendí y me mojé los pies y dije, el perro me dio la cama, abajo de la cama. Y no, estaba toda la pieza llena de agua, entró todo el agua del aire acondicionado a la pieza. Y en un desnivel hay que sacar después el agua de un desnivel, ¿eh? Bueno, sigamos con este balance del año. ¿Cómo dijimos? Programa 19 de Habemus Radio. Sí. Último programa del año. Sí. Queremos agradecer mucho a Radio Semilla, a toda la gente, que hizo posible nuestra llegada. Desde un principio nos operó. Exactamente, a Nati, a Euge, que nos operaron durante un montón de tiempo hasta que Ludmila se puso canchera, a Pilar, a Sabrina, a Ernesto, no sé, que quiero no olvidarme de nadie, a Hernán, de toda la gente que nos ayudó un montón a tener este programa. Y decirles un feliz año. Sí, sí, la verdad que sí. Y que la pasen muy, pero muy bien en el 2017. Y que acá nos va a encontrar el 2017, sí, haciendo Habemus Radio segunda temporada. Exacto, ¿no es cierto? Es cierto. Lo que sí vamos a avisar a nuestro público es que por enero y febrero no vamos a hacer Habemus Radio, porque este elenco se va de vacaciones. Y sí, como es unas vacaciones bastante despareja, claro, un día se van uno, y como somos como un gran equipo, somos el mejor equipo de los últimos 50 años, creo. ¿Cómo, claro, no nos vamos todos juntos, Dani? ¿A vos querés que...? Mirá, creo que no. Somos un gran equipo, queremos hacer todo juntos. Todos juntos. Así que volveremos en marzo cuando todos hayamos descansado, vengamos todos tostados, hechos unos dioses del verano. Yo voy a hacer dieta. En el verano siempre me propongo lo mismo. Sí, dame. ¿Y qué pasa? Vamos que se puede, vamos que se puede. Muchas gracias. Es difícil hacer dieta en el verano. ¿Por qué será? Siempre hay un pancito, algo para mojar. Algo fresquito. Sí. Que tomar. Que beber. Una fruta. Dulce, no sé. Ayer fue el día de los inocentes. A mí no sé, pero con el calor no me agarra ganas de comer. Por eso capaz que a veces... Como que por periodo no me agarra ganas de comer. Pero si hace mucho calor no te como mucho. Y por eso siempre estoy flaco. ¿En serio? ¿Envidia? Nos quedamos todos envidiosos y mirando lo que nos podés decir. Claro. Y mirando la figura, claro, también de compañero. ¿Usted por qué no hace dieta en verano? Yo voy al gimnasio. El año que viene empiezo el gimnasio. Así que, ¿vez? Sí, ¿vos sí lo habías dejado? Lo dejé y lo retomé y lo volví a dejar. Y el año que viene empiezo con todo. Empieza la pileta también. Entonces, volveremos, no sé. ¿Usted hace dieta en verano? Sí, tendría que hacer en algún momento, ¿viste? Porque uno dice invierno no, porque que invierno hace frío, no, me, hace me frío. Tapo. Y en verano sacan el helado, la cerveza fría y uno nunca. Y no se puede. Cada. No, bueno, puede. Pero bueno. En principio después de las fiestas, porque las fiestas... No. Sí, las fiestas también te traen... Igual cuando vos decís, ¿qué llevo para comer el 31? Te dicen, no, vamos a comer todo livianito, una ensaladita. Pero la ensalada después pesa 200 kilos, no sé por qué todos quieren comer livianito. Totalmente. ¿Usted ya sabe que va a comer el 31? Asadito. ¿En dónde la va a pasar? En casa. ¿Usted va a cocinar? Sí. ¿Y usted, Marcelo, sabe...? Yo con mi viejita y mi tía y Mica. Su hermana. Mi hermana Mica. Sí. Y yo le pregunté qué va a comer y usted me dice, ¿todo eso se va a comer? Usted me preguntó con quién la pasa. ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer? estoy para atrás entonces. No sé, no tengo ni idea. No me preocupa a mí la cocina. Yo como cualquier cosa, menos hígado y... Y coliflor. Los riñonitos, eso no me gustaron. ¿Riñoncito no te gustaron? No. Bien, está bien, lo voy a tener en cuenta. ¿Usted es de esos que llega a las 11:30 y se sienta en la mesa y no colabora en nada? ¿Que no tiene ni idea de qué va a llevar? Sí. Y sí, algo así. ¿Usted, Yankel, sabe qué yo va a comer? Yo, matámela la pizza. Bien. Matámela la pizza. Yo también. Qué rico. ¿Usted también va a comer matambre de la pizza? Sí. ¿Sabe hacerlo? No, le iba a pedir un consejo, señor. Después Daniel le cuento. Gracias. ¿Quiere que dé una receta al aire? Tírela, a ver qué dicen los oyentes. Yo para mí lo mejor es tiernizarlo previamente. Con leche. Si lo va a hacer a la parrilla, puede hervirlo en agua. Que el agua esté un poquito condimentada. Una cebollita, un ajito, ¿sí? Ajá. Una vez que... ¿Cómo lo tierniza? ¿Con leche? Hirviéndolo, no, hirviéndolo en agua. Si lo va a hacer a la parrilla. Sí. Si lo va a hacer al horno, con leche. Ajá. ¿Cómo lo va a hacer usted? A la parrilla. Con agua, con saborizada el agua, por ejemplo. Le pone cebollita, ají. Ajá. ¿Sí? Ajo, no ají. Sí. Después lo limpia bien, cuando ya está hervido, que usted le pone el tenedor y entra... Sin que se deshilache, pues si se le pasa de cocción, se deshilacha, ¿vio? ¿Estás tomando nota, Rosa? Toma nota, Rosa. Bien. Una vez que está tiernizado, le sacó la grasa, ahí lo cocina a la parrilla un poco, vuelta y vuelta, ¿sí? Para que agarre ese gusto de la parrilla. Bien. Y después le pone la salsa, el queso arriba y lo tapa con una fuente y lo va cocinando. ¡Opa! Mire usted. Le cuento que no me gusta el matarme la pizza, pero sé cocinarlo. Muy bien. Bien. Muchas gracias por tus servicios. Vámonos a un temita musical. Este que estamos escuchando, ¿le parece? ¿Lo subimos un ratito? Estoy verde, no me dejan salir. Balance de fin de año, estábamos con la comida, cada uno acá contó qué va a comer. ¿Y cuál sería su balance de fin de año, Alejo? Feliz. ¿Por qué? Porque el abrazo de Navidad, mi hijo me dijo que estaba feliz. Y me dijo que vamos por más, me dijo. Así que su hijo lo abrazó, le dijo que estaba feliz y sí. Vamos por más. Bien. Ese es todo el balance. Pasaron cosas, o sea, eso a nivel personal usted está feliz. Y a sí. Nivel social, es su balance. Incertidumbre. Incertidumbre. Sí. A nivel deportivo. Y bien. Bien. Bien, bien. A lo último fue bueno. Teníamos más o menos, pero terminamos primero. Así que terminó bien. Se nos fue Tevez. Así que también va a ser una incertidumbre para el año que viene. ¿Quién viene de 10, no? ¿Quién viene de 10? ¿Cómo lo ves a Palacios, que lo habían rajado de 10? ¿A Palacios? Palacios, el... No sé ahora dónde está jugando un equipo chico. ¿Palacios? ¿Talleres? Sí, ese. Ese. Y no sé, vamos a ver. Igual no sabemos si empieza el fútbol, porque hay un quilombo bárbaro. Sí. La idea parece de los dirigentes de la AFA, esta AFA de facto, porque nadie los votó para que estén ahí, es fundir a los clubes para después poder privatizarlos y ser sociedad anónima. Sí, entonces todos hacer. Perderíamos nuestros clubes, ¿no? Claro, eso lo voy a hacer. Pero bueno, inventaremos clubes nuevos. ¿Cómo es su balance, Yankel? y mi balance está bastante bien. Hoy, bueno, a lo general me encuentro con un gran avance en lo que es el estudio. Tuve dos sobrinos nuevos, que eso me pone muy feliz. ¿Cómo se llaman? Se llaman Estefano y Arianna. Arianna y Estefano, saludos desde Radio Semilla del tío Yankel. Hermoso, son hermosos. Y bueno, en lo general lo que espero este año es la otra cosa. Lo que espero este año... No, lo social, ¿cómo lo veías vos en lo personal y cómo lo veías en general? Ah, en lo social, o sea, como que me desenvuelvo más ahora con las otras personas. Antes me costaba mucho soltarme. ¿Y al país cómo lo ves? Y no quiero hablar de eso. Bien, ¿y el deportivo? ¿Cómo es tu balance de fin de año? Deportivo estuvo bien, me pongo algo mal porque no van a televisión, o sea, no van a transmitir ya los partidos por la por la televisión abierta. Sí, eso es lo negativo de todo. A lo futbolístico, eso es todo lo negativo. Marcelo. Y Dani. ¿Cómo es su balance este? Mi balance, la verdad, fue muy bueno. Estuve bien todo el año. Y con mi familia bien, en lo social también. Me hice un montón de amigos, entre esos amigos Yankel, que me sorprendió Yankel. Y los dos, Yankel y Yandel. Él tiene dos amigos. Son dos personas distintas. Son. Claro, porque él tiene un amigo imaginario, ¿no se lo conté? Ah, ¿no? Sí. ¿Verdad? Nunca sé cuál es cuál, pero bueno, no importa. ¿Y a nivel social, Marcelito? No, me hice amigo por todos lados. ¿Y al país cómo lo ve? Al país y con tristeza, no son como navidades o años nuevos pasados que podíamos celebrar bien. No lo veo. Yo me fui a dormir a las 2:30, 1:45. No ve un clima festivo. Eso fue mi seña, lo que quería ayudarlo a decir. La canita voladora que tira al aire. Sí. Y deportivo. La verdad que me hincha las pelotas preguntarle a deportivo, que son todo hincha de Boca. Me rompe un poco, pero bueno, no importa, cuénteme. Sí, no tenemos la culpa de que Independiente ande mal. No, ¿por qué no, se descarga bien con nosotros? No me descargo, pero la verdad que me molesta ver que gente tan feliz todo el tiempo. Tienes razón, yo estaría igual si mi equipo fuese Independiente, pero como no lo es y es Boca. Bien, está bien. No sé si preguntar a Maleno o hacer un respiro entre tanta Boca. Miguelito. ¿Un balance? Sí. Y muy tranquilo. Muy tranquilo, muy bueno. ¿A nivel social? Social, muy bueno, porque me hice muchos amigos. Muy bien. ¿Y a nivel país? A nivel país, muy deteriorado. Como una Argentina que están agonizando. Agonizando cada vez más. ¿Y a nivel deportivo? Re bien. Súper bien. Vamos River todavía. River salió campeón de la Sudamericana, ¿no? Sí, sí. De la Argentina. De la Copa Argentina, perdón. De las dos. De la Sudamericana, ¿quién salió campeón? River. No. ¿No salió Chapecoense? ¡Loco! Hace 15 días se murieron 72 jugadores de Chapecoense y ya se olvidaron. Este país es así. Se olvidan de todo. No, o sea, sí, se la dieron. Ahora descubrieron que el avión de Chapecoense no tenía nafta para ahorrar. Claro, dice, llego, con esto llego. Mentira, no llegás, negro. Pero eso un viento en contra y no llegás. Y ahí sí que no hay estaciones de servicio para cargar, ¿eh? Bien. Tienes que calcular bien. Sí. Cálculo exacto. Malena, ¿quiere hacer un balance del año? Sí, fue para mí fue un año complicado, no fue un año fácil, pero bueno, como siempre le ponemos el pecho a las dificultades, podemos decir que fue de mucho laburo. Laburamos mucho, El esfuerzo que hicimos creo que dio sus frutos. Hoy podemos estar acá haciendo este programa todos juntos. Creo que vimos un progreso en cada uno de nosotros desde que empezó la radio hasta hoy, ¿no? Hoy Ludmila nos está operando. Así que bueno, creo que hemos sin progresado. Sin anestesia nos opera. Claro, eso es lo peor. Sin consulta. Bueno, Denise. Un año de muchos cambios. De cambios de verdad. Cambio. Sí, a nivel personal. A mí creí que dólares. Mucho. No, no cambié nada. Lamentablemente no me avivé. Claro. Pero bueno, hubo muchas que sí se avivaron y... Compraron dólar a futuro, ¿no? Y ahora son ministros. Y meten preso a alguien. Claro, por tirar un huevo. Sí. Claro. Bueno, nada, muchos cambios a nivel personal que, bueno, que tenían que ver también con el contexto del país. Porque, bueno, yo laburaba en villas y bueno, y ahora con este no hay más y se complicó bastante, entonces bueno, nada, qué sé yo, cambios y pero bueno, eso de que decía mal fue como que me fortaleció bien. Yo, Dani, no me preguntas a nivel deportivo, Dani, por Dios, tengo que preguntar a nivel espectáculo. Claro, ¿qué fue la última obra que fuiste a ver? ¿Fuiste al cine? No fui al cine este año. Bueno, creo. Dale, hablemos de fútbol. ¿Qué va a ser? Banquemos la que venga. Quiero que venga un empresario, no mentira. Un empresario rico y famoso y compre el club y ponga mucha plata y salgamos campeones una puta vez. Yo pensé que con Moyano íbamos a levantar, Dani, ¿qué pasó? Yo pensé que con Milito íbamos a levantar. Y me acuerdo cuando ganó con Parada que iba a tener a Burruchaga y iba a ser el técnico de los 100 años. Y lo echaron a los 10 días. Y con Milito más o menos pasó lo mismo. La verdad que Independiente sos una vergüenza, Independiente. Aprovechando lo deportivo, quiero decir que faltan pocos metros cuadrados que se vendan para que el Estadio San Lorenzo vuelva a Boedo. Están... sí, ya están vendiendo los últimos metros cuadrados, así que los hinchas, por favor... No los compren. Es como un no rasti que se arma en otro lado. Claro. Se arma. No me saquen el Carrefour que necesito comprar algo. Necesito ir a usar el aire acondicionado. Qué lindo esas tardes de calor ir a los shopping, a los supermercados, quedarse toda la tarde ahí, ¿no? Y me quedo delante de las góndolas y no compro y miro. Pero bueno, mi balance deportivo ya lo hice. Usted me preguntaba, junto con Denis lo hicimos. ¿Y de espectáculo? La pareja del año. Pico Mónaco. Como dijo Denise el jueves pasado, la vimos nacer acá. Sí. Casi que los presentamos. Es entre nuestra. Idas y venidas. Pico y pico, claro. ¿No? Y bien. Reciben el 2017 juntos en Punta del Este. Ah, mira que nadie se queda acá en Buenos Aires, solo nosotros. Mi balance del año, un año con mucho laburo, como decía Male, le pusimos el pecho a las dificultades, a los cambios que nos tenemos que hacer cargo. Un año que nos está agarrando esta última semana limados, agotados, pero pusimos, nos movimos, queríamos este proyecto de la radio, nos movimos y lo logramos por nuestra cuenta, por el esfuerzo que hicimos, por la ayuda de la gente de Radio Semilla. Es verdad. Y lo logramos. Y nada, que hicimos un campamento y lo hicimos. Y un buen balance. En lo social, mucha incertidumbre, como dijo usted. Muchas cosas que están mal. Mucha inseguridad. Mucha gente que pensó que podía vivir mejor y le mataron a un hijo, como dijo el otro día, a un hombre en matadero. Mucho gatillo fácil, mucha represión. Lo cual nunca es bueno para lograr una vida mejor. Querían cerrar una grieta y cada vez la abren más, porque la realidad es esa. Importante con la inseguridad me parece, porque se escucha mucho pedir más mano dura. No, hay que educar a la gente, hay que estar prevenido. Hay que pedir otras cosas. Sí, más educación, no recortar en educación, que ahora están recortando en educación. No sé. Hay que marcar con ejemplo. Hablan de los ñoquis y el tipo que ponen como ministro nuevo cobra un sueldo de 30 mil pesos. Que nosotros tres juntos casi nos ganamos eso. Y él cobra 30 mil pesos al Senado nada más que por ser asesor de alguien y nunca ir a trabajar. Nosotros vamos todos los días a trabajar. Tenemos algún beneficio, un día que podemos pedirnos, un médico, pero vamos todos los días y ponemos el hombro, y por mucha menos guita que esa. Así que digo, queremos hacer un país mejor, bueno, pensémoslo. Todos queremos un país mejor, si fuera de banderías políticas. Estamos hablando de un país mejor donde todos podamos vivir bien, donde no salgas a la calle y te maten, donde no haya represión y donde todos ganemos por el trabajo que hacemos. Sí, donde todos tengamos las mismas oportunidades. Exactamente. Así que nadie está en contra de nadie, pero las cosas en su justa medida, ¿no? Contengo la respiración, sí, totalmente. Y ella le vamos a preguntar. ¿A quién? A ella. Por eso digo, yo estoy conteniendo la respiración porque no sé si preguntarle. Ludmila, un balance de su año. Bueno, así como decía Denise, este también ha sido un año de muchos cambios, de muchos aprendizajes, muchos aprendizajes. Ha sido un año muy duro a nivel social, me parece, adhiero a lo que dicen mis compañeros. Es bastante complicado el día a día cuando se pierden tantas cosas, cuando uno ve a su alrededor tantas cosas que están retrocediendo y cosas que nunca nos imaginábamos que iban a suceder. Pero bueno, hay que redoblar esfuerzos, yo creo, para el año que viene. No sé qué opinan ustedes, compañeros. Siempre. Así que feliz de haberlos conocido, feliz de compartir este año de radio, feliz de haber podido estar de este lado de la pecera. Hola, hola. Hola, Ludmila. ¿Qué tal? Bueno, así que nada, seguimos, supongo. Seguimos con este temita, ¿lo terminamos? ¿Lo Dale, escuchan? Cerca de la revolución, eso es lo que esperamos estar cerca. Algún día. Otra vez no puedo parar. Ya no tengo dudas. Hoy tenemos un programa bien Charlie. Muy, muy Charlie. Pobre Charlie. ¿Se escucha bien? ¿Charlie García le gusta a usted? A mí me gusta, está bueno. Me encanta Charlie. Bueno, hoy tenemos, decíamos, un programa muy Charlie. Porque lo volvieron a internar a Charlie García. ¿Quién ¿Por tiene? ¿Por qué lo internaron? No sé bien. ¿Alguien tiene por ahí la información de...? Sí, lo volvieron a internar a Charlie García. Tenía una internación hace poquitos días. Lo habían internado, lo había acompañado Miguel García, el hijo, con la novia. Sí. Y ahora lo está acompañando quien es su mujer, porque... En principio, la internación que tuvo 3 días antes de que fueran las fiestas, que hicieron que estaba deshidratado. Que dijimos que qué cosa rara que Charlie esté deshidratado. Como Alejo. Estaba deshidratado y lo internaron. Fue una cosa preventiva, por suerte salió rápido. Y 3 días después, ahora lo tenemos. 5 días después, ahora lo tenemos hoy de vuelta. Nuevamente internado. A Charlie, que no se sabe, no aclararon bien cuál fue el problema, pero bueno, ya tan seguido hizo que se preocuparan algunos amigos. Y bueno, Palito ya se acercó, qué sé yo, amigos más cercanos y familiares. Y todos los que seguimos a Charlie porque lo bancamos mucho. Por eso hoy tenemos todo un programa de Charlie, ¿no? Todo música de Charlie. Después vamos a dar más información sobre este de la internación porque tenemos un corresponsal en el sanatorio del diagnóstico donde tenemos a Charlie, ¿eh? Muy bien. Si no tuvieras miedo, ¿sí? ¿Qué cosas harías? ¿Qué le pasa? Yo, por ejemplo, comer sandía con vino tinto. Ah, mire usted. Sí, no lo escucho, hábleme al micrófono. Mire usted. Ahora sí. Digo, si no tuviéramos miedo, ¿qué cosas haríamos o a qué cosas nos animaríamos? A mí no se me ocurre nada. ¿No se ocurre nada? Volar, por ejemplo. Eso no se le ocurrió a usted, eso lo robó. Lo robé. Claro. Yo sería paracaidista. Te lo robé a Miguelito eso. ¿Paracaidista? Sí, me tiro el avión de cabeza sin paracaída. Yo si no tuviera miedo sería surfeador de snowboard. ¿Cómo se le dice? Yo hice eso. ¿Snowboard hiciste? Yo hice. Está muy bueno eso. Está muy bueno. Pero te pegas cada palo. Te pegas cada palo. Y encima con los pies agarraditos ahí que no puedes sacar. No, sacamos rodás. Yo si no tuviera miedo de nada, renunciaría a mi trabajo y me iría de hippie por el mundo. Yo sabía que iba a decir. Usted, Shankeli, no me esperaba esa respuesta de Denis. ¿Por qué? Porque me conoce. Y yo que si no tuviera miedo, y yo diría todo lo que pienso si no tuviera miedo. Todo. Todo, todo. Todo. Wow, qué fuerte, ¿eh? Mire usted. Que el miedo es como que te ata. Te paraliza, ¿no? Sí. ¿Usted, Malena? Sí, yo como mis compañeros me gustaría hacer como algún... Usted también sería alguna media aventura, hippie, ¿no? Sí. Yo también me iría por el mundo con una mochila. Claro. No me busquen. Yo creo que también... Dejaría una carta. Yo me busquen. Ustedes me hacen un lugar, iría con ustedes también. Sí. Pero... Yo también. Pero yo también tengo miedo. Digo... Cambiando el eje. Haría alguna aventura deportiva, tipo así tirarme de un paracaídas. Deporte extremo. Un deporte extremo. Como la película esta, Punto Límite, me parece que es. Es una de mis películas preferidas. Que se tiran todos del paracaídas, sí. Como que hacen una reaventura. Mm. Bueno, después como que no le anda el... A uno le desajustan el paracaídas. Se tira sin paracaídas. Claro, se tira sin paracaídas. Johnny Depp. No, Keanu Reeves. Keanu Reeves. Bien. Una peliculaza esa. A ver, tendríamos que ver esta. Bien, ¿cómo está Malena? Tengo problemas de modulación. Peliculaza. Porque es diciembre, espero en enero volver. No, febrero volver un poco mejor. Yo voy a seguir con este tema, pero le voy a preguntar primero a ella. A Ludmila. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Normal. Bueno, no me tiraría a ningún lado. Volaría en globo aerostático. Si no tuviera miedo y tuviera plata. Ah, porque claro, hay que tener dos cosas también, ¿no? Hay que tener las dos cosas. Y Bungee Jumping también siempre me llama mucho la atención. Eso es una serie. No, Bungee Jumping es que te atan de los pies y te tirás de un puente. Eso. Yo lo hice en Bariloche eso. No se te escucha, Marce, tenés que hablar yo al micrófono. Yo lo hice en Bariloche eso. ¿En Bariloche? En Bariloche. Me cobraron 50 pesos nada más. Acá hay un cuarto piso. ¿Pero qué te tiraste? ¿Te tiraste de un cuarto piso? 50 metros. Ah, bastante. Era largo. Estaba, los veía chiquitito y... Yo no sé cuántos metros hay acá en el IMBA, pero son largos los escalones para subir, ¿eh? Si usted quiere, usted es cortita. ¿Cortita de qué? No, de estatura. Ah, bueno. No, a ver. 1.60 m, es bastante normal, che. Bueno, qué sé yo. Si quiere, podemos probar. ¿Vio que los sábados hay para... ¿No se llama parapente acá en la puerta del IMBA que se van trepando con sogas? No es parapente. Ah, ¿cómo se llama lo de parkour? Rappel. ¿Y no parkour, sé, viste esos? Los de parkour que van trepando por los edificios. Ah, eso puede ser, porque se suben al quinto piso y se tiran de ahí arriba. Un sábado vine y lo vi. Me encanta como tiene cada uno su ventilador individual. Claro, y, pero el aire lo tenemos apagado, Parecen todas Enriquetas del 1800 con el abaniquito, claro, en la cara. Bien. A mí, yo me quedé pensando lo del miedo y qué cosas nos animaríamos. Porque primero pensé, bueno, si no tengo miedo, ¿mataría a una persona? No, ni en pedo mataría a una persona, por más que le tenga bronca o... No. Me parece que la vida de una, de cualquier persona que sea alguien malo... No, aparte te cagas la vida de uno mismo. Claro, es horrible. Entonces pensaba, digo, ¿cuántas cosas nos cagamos nosotros mismos, no? Porque no es hacia afuera que por no tener, por tener miedo no hacemos, es para nosotros mismos. Claro. Porque me quedo con el mensaje de cada uno de nosotros. Si no tuviéramos miedo, nos iríamos a viajar. Y vivimos presos, o sea, de responsabilidades, ¿no? Totalmente. Uno tiene familia, tiene hijos, tiene que quedarse. Y cuando ya no tiene más de todo eso, ya es lo suficientemente viejo como para no animarse a una aventura. Así que es complicado el tema. Yo le digo a los que no tienen hijos, que no tienen ciertas responsabilidades, que aprovechen. Totalmente. A tiempo, porque después, porque uno se queda siempre con esa espina de lo no, de no poderlo haber realizado. Qué frase extraña, Carmen. Haberlo bien hecho, claro. El no haber podido realizar ese sueño. Qué sé yo me acuerdo, tenía 17, 18 años, me quería ir de mochilero por toda América. Y de repente la vida me cambió, hice otra cosa que no me arrepiento, una cosa que me encantó hacer, pero siempre quedó pendiente eso y quizá lo pueda hacer dentro de 5 años, pero yo no sé si dentro de 5 años tengo ganas de hacer una cosa así. El resto del tiempo lo empleé haciendo otra cosa. Digo, hay otras personas, por ejemplo, que se dedican a eso, claro, y lo que pase afuera no importa, tienen clara su meta. A veces el miedo te cuida un poco también, ¿no? Sí, sí, totalmente. No es solamente que reprime o imposibilita de hacer cosas. A veces el miedo nos controla, nos ayuda a exponernos a situaciones de riesgo, por ejemplo. Y el miedo no es boludo. Exactamente. No, igual estoy hablando de un miedo bueno, ¿no? No, claro. No ese miedo que nos impide meter el dedo en el enchufe o... No, o hacer, bueno, ciertas pelotudeces que nos puede costar la vida, ¿no? Sí, si pero no, lo digo como para pensar en que los miedos a veces no significan una sola cosa, sino muchas. Y sí, por supuesto. Estoy Denise, diciendo una obviedad. Denise encontró algo, está feliz, feliz. ¿Qué encontró? ¿El reloj? No es un millón de dólares. Miedo de equivocarse, se manda más cagadas, eso sí, a mí me pasa mucho. Hablando de las leyes de Murphy. ¿Quiere que le mande un saludo a alguien? Mándele. ¿Sabe que nos están escuchando desde dónde? ¿De dónde? De Boston, Gordy. Boston, Estados Unidos. Ohio. ¿No me puede averiguar si hay alguien en Ohio escuchándonos? No, no tengo tantos contactos, señor Daniel. Pero tengo un amigo que nos está escuchando desde Boston, Estados Unidos. A Martín le vamos a mandar un saludo. Martín, saludo de Boston. Seguro no ¿Hace tiene calor? Tanto calor, claro. 0 grados me dijo que está haciendo. Que pase un poco. Tengo una campera de cuero que casi no uso. Con un tacho corderito de nieve que nos tire. Claro, tiene corderito. 0 grados, le regalamos un par acá. Bueno. ¿Alguien se quedó sin hablar de los miedos o de qué área? No, todos hablados. Bueno, ¿le gustaría viajar? Me encantaría viajar. ¿Por qué no viajó? Yo porque fui papá. ¿Usted, Marcelo, por qué no viajó? ¿Le gustaría, va, viajar primero? Me gustaría, si tendría plata, lo haría. y sabe que para viajar no hace falta plata. ¿Y qué hace falta? Irse. No, pero ponerse en movimiento. Vas a ir, ¿y qué vas a comer? Y vos empezás a irte, ¿no? Tenés que tener como una base como para arrancar. Una vez que arrancás, donde vas, conseguís una changa, haces algo para ir comiendo y vas. Hay siempre gente. Haces pulserita, ¿no? Haces cosas hippie. Hippie, hipón. Sí. Sí, estaría un bueno. Hostel, estaría le cuidas el hostel al dueño del hostel, claro, presidente de la gente. Hay que tener voluntad de hacer eso, porque si vas a mirar de afuera. O sea, hay dos formas de viajar. Una es en hoteles y llevando plata, y otra es trabajando y haciendo, financiando el viaje, ¿no? Ah, esa me parece que es la que a veces conoces más, la cultura del lugar donde viajas, porque es como que te vas codeando con la gente del pueblo. Por ejemplo, a mí me gusta cuando viajo preguntarle, por ejemplo, a la gente que está en la parada de colectivo, de qué trabaja, cómo es su sueldo. ¿Usted le pregunta a la gente, sí, vos vivías, sí, acá siempre o te mudaste hoy? Cuando dice, no, vine hace un tiempo, dice, ay, ¿cómo se te ocurrió? Y no es que se le ocurrió, se animó. Viví ahí. No, sí, me gusta saber cómo es la economía, cómo les rinde a ellos su sueldo, qué cosas consumen. Por ejemplo, cuando viajé a Brasil la última vez, la gente del pueblo donde yo paré me decía que para ellos era muy costoso tomarse un taxi, porque su sueldo no les rendía para tomarse un taxi. Era, o sea, era como un lujazo. Entonces, bueno, como que nada, me gusta enterarme de esas cosas. ¿Cómo vivís? Y vos, claro, ¿dónde se atienden? ¿Dónde estudian? ¿Si casi hay una salita pública? Me quedé pensando que casi como nosotros, porque para nosotros también es costoso tomarnos un taxi, ¿eh? Claro. Yo prefiero caminar, le digo. ¿Usted, Yankel, le gustaría viajar? Y algunas veces se me cruzó por la mente viajar, sí. ¿Y? Y pero nunca se dio. Nunca se dio. Pasa que tengo muchas cosas en que pensar ahora y... Y no puede pensar en viajes. No puedo pensar en viajes. ¿Y usted, Miguel? A mí me gustaría viajar, sí, pero con plata. Ah, ¿usted es como Alejo, le gusta con sí, plata? Sí, no, mochilero no me banco, la mochila ahí todo el día empezada, ¿no? ¿Y dónde tomaría agua usted? ¿Vos esponja? Hacer dedo, todo eso. Bañarse en los lagos, ¿no? Claro, imagínese. No sé dónde tomaría agua. Haría un pozo hasta llegar al agua. Me parece que nos vamos a ir a un corte, ¿le parece? Me parece. ¿A usted cómo le gustaría terminar el año, Ludmila? Hola. Hola. ¿Cómo me gustaría terminar el año? Sí. Contenta. Alegre. A mí yendo de la cama al living. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Entonces le voy a pasar un tema. Nos divertimos en primavera. Muy bien. En invierno nos queremos morir. Cuando dijo eso, siéntese en el cielo. un programa garciniano. Un programa que tiene todo lo Charlie que tiene que tener un ser humano. La mejor música. Todo perfecto. ¿No le gustaría escuchar algo de Serú Girán después también? Me gustaría escuchar. Si es buena música. ¿Y Sui Generis? ¿Lunes otra vez? No, ¿no? Pero hay un tema de Sui Generis que la rompe, que es este... ¿cómo dice? Quizás por qué. Sí, lo podemos buscar para algún momento. El Bowen. ¿Tienen algo del Bowen por ahí? Pónganse los apuntes a mano porque voy a preguntar a lo loco. Como una prueba, saquen una hoja. Dígalo usted, que lo dice mejor que yo. Saquen una hoja, muchachos. Va a pasar el profesor. Malena. Tema 1, tema 2. Malena, dígame. Bueno, durante esta semana hubo varias noticias que tuvieron así como impacto en la sociedad. En principio, el veto que todos conocemos del presidente Mauricio Macri a la ley que había declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación al edificio el Hotel Bowen. Esto generó un inmediato rechazo de los distintos sectores sociales. El decreto 1302, publicado en el boletín oficial con la firma del presidente y la jefa de gabinete, anula el proyecto de ley 27.344 que había recibido sanción en el Senado el 30 de noviembre del mes pasado. Lo loco de eso es que quieren una república, se llenaban la boca hablando de la república y después cuando la república vota en senadores y en diputados su mayoría, ellos, el capitán Beto la veta, ¿no? Es loco eso porque nos llenamos la boca, lo que hablamos antes, de cosas que después repetimos y hacemos mal. Sí. Acá tengo algo que dijo el diputado Carlos Heller, que fue uno de los promotores de la expropiación, calificó como burda mentira argumentar que el Estado va a gastar 30 mil millones de dólares para esos trabajadores. Primero, que el valor del inmueble no se sabe, lo debe fijar el Tribunal de Tasación. Y segundo, que el Estado compra el inmueble, hace una inversión patrimonial. No hay un deterioro porque sale el dinero y entra el bien. ¿Todos saben la historia del Bowen? El Hotel Bowen es de una familia que en el año 70 y pico pide un crédito millonario a un banco estatal, construye el edificio, nunca paga el crédito, ¿sí? Explota durante años el Hotel Bowen, pleno mundial 78, lleno de turistas y extranjeros en Argentina, y nunca paga ninguna tasa, ningún impuesto, y ya decía, ni el crédito. Y de repente un día abandona el edificio y todos se van del país, hacen un vaciamiento y dejan a los trabajadores sin su trabajo, sin lugar, y el vago encerrado. Eso fue en el 2001. Los trabajadores toman el lugar y lo empiezan a hacer funcionar. En forma de cooperativa. Exactamente. Y empezaron siendo 30 trabajadores y la cooperativa creció porque le empezaron a trabajar así horizontalmente y llegaron a ser 100 puestos de trabajo más, 130 asociados. Y bueno, dicen que es una familia que no lucra porque realmente reciben a pasajeros que no tienen, que vienen a... Hacer cosas solidarias, hacen actividades solidarias. Sí, reciben a gente que no puede pagar el hospedaje y por ejemplo, los hijos no pueden, tienen que hacer un tratamiento acá en la ciudad, entonces los albergan. Tienen toda una movida muy solidaria, que bueno, que no va de la mano con el lucro, ¿no? Que se pretendería hacer del lugar. Lo que pasa es que los amigos son los amigos. Lo terrible de todo esto que va a crear un precedente, y hay muchas empresas y fábricas, mismo el IMPA es un lugar recuperado, que ahora va a venir el dueño, después de años de abandono y de cagarse en los trabajadores, va a venir a pedir la devolución de esto. Así que, compañeros del Bowen, estamos con ustedes. Sí, nunca se hizo el cálculo de lo que esa gente debía al Estado en 40 y pico de años. Exactamente, ¿no casi hizo? No, acá dice que no. Como el veto es en su totalidad, la ley va a retornar al Congreso para que diputados y senadores vuelvan a analizar el texto. Con lo cual, si consiguen alcanzar 2/3 de los votos afirmativos, en ese caso el veto quedaría sin efectividad y sería sancionada la ley. El día de hoy a las 18 horas se van a juntar todos los que quieran apoyar la lucha del Bauen, de los trabajadores, en Callao al 360. Vamos, hay que mantenerlo vivo la lucha. La lucha, porque es una lucha del pueblo, ¿sí? Uh-huh. Así que todo aquel que esté escuchándonos y tenga ganas de participar de alguien que realmente trabaja, que deja... muchas familias en la calle, los esperamos ahí en Callao al 300, sí, entre Corrientes y Sarmiento, en pleno Hotel Bauen. Y de paso le cuento, señor Daniel, lo que está pasando cerquita del Bauen, ahí nomás, cerca de Santa Fe y Montevideo. Dígame. Parece que los trabajadores y trabajadoras organizados del Ministerio de Educación, de Deporte y... de la Nación han tomado la medida de acción de estar en alerta están permaneciendo en el edificio de Santa Fe y Montevideo por como medida de acción entre los 3.000 despidos que sucede, que parece que 2.600 son tutores virtuales y más de 400 trabajadores de distintas áreas, programas y modalidades. Algunos están como delegados sindicales, también están entre los despedidos, así que también si quieren ir a hacer el aguante a los compañeros que están en el Ministerio de Educación, bueno, pueden acercarse ahí también, que están prácticamente tomando el ministerio. Bien, tenemos algo de los clubes, Malé. Exactamente lo que se está informando es que no empezaría el campeonato 2017. Los clubes están con graves problemas económicos para afrontar un campeonato. Bien. Racing... Pero con todo lo que tocó este hombre lo destruye, ¿no? Sí. Racing presentaría mañana el nuevo técnico, que es Diego Coca, después que fue expulsado del club, echado, no sé qué. Después de ganar un campeonato, lo fueron a buscar después de varios fracasos. Independiente también busca técnico. Sí, lo tengo yo. ¿A quién? ¿Al técnico? ¿Lo tiene usted escondido? Ojalá. ¿Quién es? Independiente. Paolo Montero se baja y decide quién será el DT. El uruguayo que está negociando con Central no aceptará la oferta. Sebastián Méndez y Ariel Holland toman fuerza. Este jueves, o sea hoy, el presidente Hugo Moyano tomaría la decisión. O sea, Moyano va a decidir entre Holland, que venía de Defensa y Justicia, que tuvo una muy buena campaña el año pasado, pero muy pobre este año, fue despedido, y Sebastián Méndez, que tuvo una campaña aceptable, según Alejo, en Banfield, pero no así en Godoy Cruz, y ahora y también fue despedido, y ahora... Ah, Godoy Cruz también tuvo buenas... ¿Sí, le parece? Llegó puntero... En el campeonato que fue el campeonato ese de A2, sí, con Lanús. Ah, miren, no me acordaba de eso. No, con San Lorenzo. No me acordaba. Fue puntero San Lorenzo. Ay, perdió el último partido 4-3, ¿no? Claro. Una cosa así, sí, con los sanjuaninos. Los sanjuaninos. Que decía que los sanjuaninos tenían nafta de avión, claro, como corrían. Sí, sí, sí, me acuerdo de esa secuencia. Gracias, Alejo. Qué bueno tener un tipo con memoria cerca. De nada. Me quedé pensando, ¿por qué contratamos técnicos que fracasaron en otros clubes? No hay digo, Almeida está trabajando, al Checho Batista que leí por ahí que querían traer. Por favor, al Checho Batista. Otra oportunidad, Dani, siempre hay. Pero al Checho es un Batista. Fracasado. Bueno, está bien. No. Vamos a darle otra oportunidad. Decíamos si que hay otra ahí. Que no quiero que venga el Cookie, el Cookie Silveira, ¿qué? No. ¿Cómo se llama el de San Lorenzo? Que estuvo en Independiente. No. ¿Insúa? Ya te digo. Escúcheme, ¿usted no quiere que vuelva el Tolo Gallego? Brindisi. ¿El Tolo? Bien. ¿Vio qué raras las publicidades? Son como muy raras últimamente las publicidades. ¿Vio la de Mr. Músculo nueva del hombre de Rubén? No la vi. Nadie la vio, Marcelo. La vi por ahí, pero no le presté mucha atención. Y qué sé yo, no sé, es así. El tipo está despierta de la nena, la lleva al colegio, la juega con ella, él va a trabajar, se hace todo un machote así, vuelve, lava los platos porque dejó los platos sucios. Los tipos no dejan los platos sucios de la noche, los lavan a la noche. Las mujeres sí son de dejar el plato sucio de la noche, ¿no, Denise? No, ¿por qué los hombres, las mujeres? Porque usted no sé por qué. No, a mí me parece que yo no lo dejo. A mí no, pero me parece que las mujeres como que, bueno, lo lavo mañana cuando me levanto, ¿no? Y es un error, porque a la mañana es más difícil sacarlo. Yo, eso es lo que yo digo, está todo duro, todo engrasado. Usted, sí, Malena, o el agua los dos días. Yo ya perdí la obsesión por esas cosas. ¿Cómo? Cuénteme, ¿cómo es usted? A ver, ¿las lavo a la noche? Generalmente hay una cuestión implícita. Si mi marido cocina, yo tengo que lavar. En casa también. Pero bueno, yo si él clavo cocina y cocino y yo no tengo ganas de lavar, él no me va a decir por qué no lavas. O sea, en ese sentido no me rompe. No fue, Dios que no le dijo lo que... Yo le estoy preguntando si deja los platos sucios y no dijo. Sí, y ahora peor. Estoy como... Sí, y ahora peor. Sí, peor. No. Bien, eso quería saber. Pero qué feo desayunar con los platos. Separar el desayuno con los platos sucios. Tengo lavavajillas, eso sí, ¿eh? Cuando tuve mi segundo hijo dije, yo me compro esto. ¿Tiene lavavajillas, Malena? Con lo caro que es ese detergente. Ay, es lo más. Es... Mi mujer también tiene lavavajillas, soy yo. Daniel, lavavajilla. Pero no lava todo el lavavajillas. ¿A qué iba con lo de la propaganda? ¿Cómo es? Pero le iba a contar que yo viví con una persona que iba guardando los platos y los vasos, toda la pileta, hasta que se terminaba el último. Si tenías 24 vasos, eran 24 días sin lavar los vasos. Yo hago eso con el lavavajillas. Vos podés ir poniendo, lo cargás. O sea, podés ir poniendo como a medida que usás. Cuando ya no tenés más, sabés que está todo ahí, tenés que lavarlo. Bien. Pero pará, porque yo tengo una duda existencial. La lavavajilla tiene como un pre-lavado, ¿no? Sí, tiene muchos programas. El problema es que no todo se puede lavar en lavavajillas. Por ejemplo, las cacerolas son... Yo las pongo igual, pero es difícil. Pero yo digo, ya empezaste a lavar, lo terminás de lavar. Claro. Por ejemplo, las piceras. ¿No podés poner la picera? No, es que vos te llevas los platos y tenés que lavarlos en una pileta aparte. O sea, vos los limpias bien y después, los limpias con una. Es más fácil lavarlos. Una servilleta y los pones ahí. Claro, es más fácil lavarlos. La plata que gastás en servilleta. Yo una vez quise, como no tengo plata para comprarme un lavavajilla, los metí en el lavarropa. No saben el quilombo que fue sacar los pedacitos de plato dentro de los agujeritos del lavarropa. Pues se hicieron percha. Claro. Eso de girar era el plato volador famoso. Bueno, decía, el problema de las publicidades. Usted hablaba de las depiladoras. ¿Quién era que hablaba de las depiladoras? Que las mujeres... Yo. Porque el otro día me hicieron reflexionar algo bastante gracioso. ¿Quién? Usted sabe que hay tanto trauma social con los pelos de la mujer. Sí. Que si usted se fija en las propagandas de ¿cómo se llama? Las propagandas de depiladoras, de las que son banditas, de las que son maquinitas, de la que es de esto, lo otro, qué sé yo. ¿Se da cuenta usted de que las mujeres ya están depiladas? Quiero hacer un llamado a la solidaridad, tomando esto que dice Denise, de Gillette. No soy Denise. Perdón, de Lumila. Sí. Bueno, no se ponga tan susceptible. No, ojalá fuera mi querida amiga con rastas. No salió todavía la espuma de afeitar de piernas de mujer. Tendrían que hacerla. Sí, sí que existe. ¿A dónde? Ha existido. No invente. Yo recuerdo. Digo, está la Palmolive para afeitarte con brocha, después está la Gillette de espuma. Tendría que nacer el curro de espuma para afeitar mujeres. ¿Te robaron la espuma, Dani? Yo no uso. Hace 24 años que no uso. Igual los hombres también se depilan. Sí, es cierto. Bueno, eso de hombres yo lo pondría en duda. Hablando de depiladora... Por ejemplo, los nadadores profesionales yo lo pondría a más en velocidad dudas. Si se depilan. Porque el pelo les saca velocidad. Sí, los nadadores es cierto. Yo por eso me pelé. Y lo mismo los igual futbolistas. Los que andan en bicicleta, los ciclistas. También. Por una... Sí. Se puede infectar por una por un caída, pelo por un claro. pelo, sí. Bien, usted hablaba de la depiladora. ¿Qué más propagandas raras vieron? Hoy comentaban otras en... Yo vi, no veo mucha tele, pero mientras veía un partido, cuando se televisaban los partidos, vi propagandas en inglés, una que está Jennifer Aniston. Sí, la del avión, la de Fly Emirates. ¿La de qué? La de Fly Emirates. Sí, se ve que es una compañía aérea, ahora que venimos con todo lo de las compañías For aéreas. Export. Y me sorprendió muchísimo porque estaba en inglés y estaba toda subtitulada como una mini película, duraba un montón. Y bueno, nada, me sorprendió. Digo, eso es el cambio de fútbol en otro lado, ¿no? Yo tengo una que me parece muy rara y muy desubicada, que dice la de Absepsia. La que está el chico diciéndole al otro chico, mirá esa chica qué linda que está. Ay, sí, es muy linda, tiene una forma de ser muy linda. Y de repente sale el otro yo de él, como dando, girando así, y dice que es gay, que le gusta el pibe. Ah, no la vi esa. Esa es terrible, la de los granos es terrible. Ah, que dice yo el grano. Sí. No la vi. Terrible, es fea, fea. Yo vi otra ayer. Terrible. No la había visto antes, que habla sobre la reducción de la electricidad. Ay, como ¿cómo que es? Tenemos que cuidar la electricidad. Sí. Entonces, suponete, si vos estás estudiando con la luz, con el aire, entonces te muestran de golpe el efecto, o sea, todo cómo se produce esa energía. Entonces te muestran el viento, el molino, el agua, el cable, qué sé yo, hasta que llega la luz a tu casa. Sí, sería como para concientizar a las personas de que es un recurso que cuesta hay mucho que generar. Lo que estaría bueno que muestren también quién se lleva lo de la guita, ¿no? Claro. Con toda la máquina de billetes, muestran ahí quién se lo lleva. Ah, y yo quiero, ahora que dijo eso, ayer vi una que dice, yo soy Jorge, el mecánico de la cuadra. Ah, sí. Y dice, yo hice cortes cuando nos sacaron la luz. Dice, pero cuando la luz volvió, los que estábamos en el corte, muchos prendieron el aire en 16 y la luz de la casa. Dice, no estaban usándolo. Dice, yo me quedo sin luz para trabajar. Dice, pues yo tengo herramientas mecánicas. Y el tipo está sacando una rueda de auto con una pistola destornilladora. Hacelo a mano, maricón. ¿Dónde viste un mecánico de barrio sacando con... Claro. Con la de aire. Hacete hombre. Sí, lo que me llamó la atención de esta propaganda era que, por ejemplo, era toda gente trabajadora. Era o una mujer que estaba utilizando la batidora para hacer una torta, o era un chico que llegaba de su trabajo, o era una chica que estaba estudiando. Pero no mostraban, por ejemplo, si uno tiene una mansión y tiene que calefaccionar o tiene que refrigerar toda esa mansión, toda la cantidad de energía que se gasta. Bueno, o sea, pero eso lo prendés Senado TV y la ves a Michetti con un poncho hasta acá y decís, ese aire no está en 24. Claro. Y digo, lo que me molestó del mecánico es que se abuchó nada más, ¿no? Que él de su vida sexual que haga lo que quiera y que desenrosque como pueda la tuerca. Pero no sea buchón. Hay otras que son raras, ¿viste? También las de los pelos, la de las tinturas. Esas me causan gracia. ¿Por? Porque siempre, no sé, o las de la tintura o las de coenzima Q10 con esto y lo otro. Y siempre yo me burlaba de los nombres que les ponen a los productos. Sí. Yo me tipo, burlo. Tiene, no sé, por ejemplo, Provitalis. ¿Qué es el Provitalis? Es un nombre científico, es más merchandising que otra cosa. A mí me preocupa cosa. Lo que dice, tiene Provio 2. ¿Y el Provio 1 cuándo salió? Nunca me avisaron. ¿Qué es el Provio 1? ¿Y el nombre de los papeles claro. higiénicos? Por ejemplo, ¿lo pusieron a pensar? Higienol. Sí. Higienol. El otro, Elite. ¿Qué? ¿Por qué Elite? Porque te lo paso por el culo, ¿qué sé yo? ¿Qué es Elite? ¿Es Elite? No, las propagandas que no tienen sentido son las de perfume. Fíjense. Esas nunca las entiendo. La de One Million, la de Paco Rabanne. La de los perfumes importados peor. Esa gente lánguida que no sabe si es hombre o mujer. Ni siquiera. Como la propaganda de Homero Simpson, viste que el tipo hace una propaganda de algo y nunca se entiende qué es lo que vende. Las de los perfumes tienen esa cosa, como que no entendés qué venden y dos cuándo. Dos tipos semi en bolas en una playa y venden un perfume. ¿Quién se pone perfume Amolib. En bolas y está con una mina adentro del agua? ¿Qué sé yo? Y lo que pensaba del papel higiénico, un supermercado mayorista que se llama Macro, tiene una marca que se llama Aro. El papel higiénico se llama Aro. ¿Qué es? Porque lo tenés que pasar por el... ¡Claro, viejo! Dígame otra marca de papel higiénico. ¿Alguno se le ocurre? Dúo. Scott. ¿Qué es? Tiene un perrito con una lengua que sí, vos decís, ¿qué me paso? ¿La lengua al perrito o el papel? Es un X-Men, el Scott. Es como ya de un Target. Es un es Cíclope. Susan. Claro, viejo, por favor. Viste, es una cosa muy rara. Por eso nosotros usamos papel higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. Bien, me quedé pensando, ¿cuántas propagandas raras? Y como tenemos que vender, vamos con José Mercado, ¿le parece? Sí, tiene ¿cómo ganas. No? ¿Cómo no? Porque José Mercado compra todo importado y deja sin trabajo a la industria nacional y a las empresas, ¿no? Escuchemos un poquito. Año 90. José Mercado. DGI, ahora no se llama más DGI, pero si no te, una de las propagandas, como veníamos hablando, si no blanqueas ahora, después te va a salir más caro. Nunca entiendo si es un consejo de buena onda, como diciendo ahora, o te están amenazando. Eso no lo sé, porque después te va a salir más caro. Después no me vengas a llorar, decía mi madre. Saludos a mi madre que ayer me invitó un riquísimo asado y un piletazo. ¿Cómo le va, Yanquel? ¿Tiene información usted? Sí, acá tengo algo sobre el cantante español David Bisbal. Sí. Cuénteme, usted dedíquese a contarme. Lo que yo haga no le importa. Bueno. Ah, no. Es que me pone medio nervioso. Yo lo pongo nervioso porque hago señas. Bueno. Perdóneme. Está bien. Sí. Bueno, David Bisbal denunció que un hombre intentó... violarlo. No, extorsionarlo. Me parece que no sé si le llegaría, me parece que le gustaría que... ¡Que no extorsiones! ¡Que no extorsiones! Muy bien, sí. La dejó a la China Suárez, ¿no? Sí, la dejó. Bien. Un extraño solicitó a su compañía de celular un nuevo número. Y le dieron, de casualidad, el de la línea que el cantante había dado... de baja en abril. Claro, pues el tipo tenía un celular, ¿no es cierto? Entonces lo dio de baja. Pues sí. Dice, yo me voy a Mongochopo, que es una empresa de allá de España de celulares. Sí. Y le dice, métetelo en la cajita. Y el tipo le quedó el número a Mongochopo. Y se lo dio a este otro tipo. Entonces yo lo llamé a David Bisbal y le digo, hola, David. No, equivocado, dice. Hostia, que está equivocado el número, coño. Y yo le digo, pero este era el teléfono de David. Y me dice, pero que no, coño, que el cabrón dejó el teléfono mal apagado. Claro. Bueno, bulería. Equivocado. Bulería. Bueno, al darse cuenta de eso, intentó recabar información del círculo íntimo del artista, haciéndose pasar por él. Hasta pidió dinero para no divulgar fotos que había conseguido. Claro, pues las fotos las tenía guardadas en el celular, se olvidó borrarlas. Eso, pero ahora David Bisbal, tenés que devolver el celular, dejate de joder, quédatelo, tenete claro. Dos. De lenteja. Claro. Marcelito, ¿qué tenemos para ahora? Para cerrar este programa. Un chimento. Cuénteme muchos. Casi se comió. Con mentillera de ignorante. ¿Quién le dijo? La hermana del Kun Agüero a Giannina. La joven Maradona llamó enfurecida al jugador de Manchester City luego de una. ¿Qué dice? No sé, si usted lo tiene en papel, ¿cómo quiere que yo sepa lo que dice? Una usuaria de Twitter, ahí está, claro, la usuaria. Le escribiera para decirle que Mayra, su ex cuñada, había tratado de maricón a Benjamín. El nene que ella tuvo, el futbolista, tras esa comunicación telefónica, estalló la guerra de entre dos. Escúchame una cosa, ¿quién se le ocurre decirle maricón a un nene chiquito? Y por eso le dijo, con mentillera e ignorante le dijo. Qué bárbaro. ¿Qué más tienen yo por tengo ahí? Tengo algo de Chano Charpentier. ¿De quién? Chano Charpentier, de Tambiónica, ex Tambiónica. Ah. No, ¿cómo ex? Dice sí, que se separó también. Alocado festejo navideño de Chano. El cantante pasó las fiestas en la calle, en Villa Barrio Mitre, y compartió las imágenes en YouTube. Acá se conserva esa vieja costumbre de sacar las mesas afuera y comer todos juntos, expresó Chano Charpentier. Es un bicho de redes sociales y utiliza su cuenta todo el tiempo. El tipo está todo el día en Facebook. Está todo el día. Aunque la gente saque la mesa, él está en Facebook, Instagram. Sí. Y dice. Y utiliza su cuenta todo el tiempo para hacer un poco de poesía, mostrar alguna foto o experimentar con videos. Tras la separación de la banda que lo hizo famoso, Tambiónica, y los escándalos que le protagonizó, su fervor por Twitter, Facebook e Instagram parece haber creído demasiado, quizás buscando contención en los piberío biónico que lo apoya. Y nuevamente Chano hizo de las suyas al decidir pasar Navidad lejos de su casa y su familia. El músico festejó la Nochebuena en un humilde barrio de Villa Mitre y lo transmitió en vivo con sus seguidores la intimidad de la festividad en esa zona. De la capital. ¿Cómo los tiene el calor, Mal. Mal, ¿no? Sí. ¿Usted, Malena, tiene algo? Sí, yo tengo algo de la pareja. Te la vi agarrando una hoja, sí. La pareja del año. Pampita y Pico Mónaco viajaron a Punta del Este para pasar sus primeras vacaciones como pareja y aprovecharon para mantenerse en forma. Estuvieron entrenando juntos. No hay duda que Pampita y Pico Mónaco son la pareja del 2016 y al parecer en el próximo año van por más. Por eso digo, nuestra pareja, porque nosotros las presentamos, las creamos, las fogoneamos desde las este aguantamos. Espacio. Las aguantamos. Aguantamos la locura de Pampita. Fotos, qué mal que está esa chica. Bueno, parece que ahora está más tranquila. La modelo y el tenista no dudaron a la hora de finalizar un gran año en las playas del Punta del Este, donde transcurren sus primeras vacaciones. Yo me pregunto, Pampita y Pico, en las vacaciones en la playa de Punta del Este, ¿juegan al pádel en la paleta? No. No sé, porque Pampita le pidió a Benjamín que durante enero sea a cargo de los chicos. Ah, o sea, ella va con sola, Pico. Sola, todo enero, con Pico Mónaco. No, a la noche de venir a la playa. ¿Vos preguntaste si van a entrenar? No, si jugaban. Van a entrenar. Que vos, cuando te vas de vacaciones, jugás con los pibes a la playa, un rato a la paleta. Ellos van a entrenar, no sé si en público, pero van a entrenar. Usted, Yankel, ¿qué tiene por ahí? Cuénteme. Yo tengo la frase de Tevez que le duele a la hincha de Boca. Ah, dígamelas, porque me estoy podrido de que me vengan a arrastrar que son primero, que Tevez. Bueno, acá dice, mi idea es retirarme en Boca, vaya como le vaya a Boca. Eso dijo una vez y no lo cumplió, sí. Hoy tengo millones en el banco, y están ahí, eso no te hace disfrutar. Si me importara la plata, no me hubiese vuelto a Boca. Eso es verdad. Eso es verdad. No, y lo primero también, porque todavía no se retiró. Vos dejás que lo agarre un chino con mala onda y luego lo va a quebrar, va a tener que volver con la pata tipo no, cadena. No, y... si son de madera los chinos, ¿qué tal? Bueno, dale. Bueno, la plata no compra la felicidad, vine a ganar las Libertadores. Entonces que no se case 4 días claro. Millonariamente. Claro, si la... ¿por qué no se casó en su barrio? ¿Eh? No voy a responder eso, ¿no? Son las frases que le duelen a los de Boca. ¿Eh? Escuche, está hablando de China y tenemos contacto con Arroyo Maní, que está en China recibiendo a Carlitos Tevez. Hola. Arroyo Maní, feliz Navidad, que no nos vimos. ¿Cómo les va, queridos amigos? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo han pasado esas fiestas hermosas, llenas de amigos? Muy bien, la verdad que muy bien. ¿Usted? Recuperó el acento chino desde que viajó. Es que uno se pone en contacto con su familia y es muy importante porque podemos ponernos... Pero no, había un compañero que estaba diciendo algo medio extraño de los chinos. ¿Qué no, estaba diciendo a mis que compatriotas? Que eran de madera. ¿Cómo de madera? No, madera, fuego, agua, tierra, esos son los elementos. Pero él estaba leyendo la frase, vamos a dejar que Yankel le lea las frases de Tevez, así usted se las repite que lo tiene ahí en vivo. Ah, bueno, sí. Bueno, mi idea es retirarme en Boca, vaya como le vaya a Boca. Ajá. Hoy tengo millones en el banco y están ahí, eso no te hace disfrutar. Si me importara la plata, no me hubiese vuelto a Boca. La plata no compra la felicidad. Vine a ganar los Libertadores. Cuando tome una decisión, se la comunicaré. Bueno, la cuestión es que no hizo nada de todo eso. Se fue, no ganó la Libertadores, no lo comunicó. Todavía puede volver. Claro, sí, dice que va a volver la semana que viene, porque ahora está en México. ¿Pues vieron que dijeron que iba a ir de vacaciones a Dubái? Bueno, no fue, fue a México. Y después va a venir acá, después de firmar el contrato con los chinos, va a venir acá a la conferencia de prensa. ¿Qué dice usted que está ahora en China, la sala donde van a firmar? Le podemos decir que hay un clima de bastante... hay bastantes yogures por acá dando vueltas, no sé si lo acompañan. ¿En serio que importó siempre un camión de yogur serenísimo para no pachorrarse? Sí, me parece que sí. Pero sabe, yo le quería compartir brevemente, porque como no vamos a estar en enero ni en febrero, sí. Porque me acabo de enterar. Ah, bueno, es que usted no se comunica por mail. Bueno, disculpe. Sí. Es que el 28 de enero comienza el año del gallo, ¿sabía usted? Sí, obvio. ¿Y sabe qué significa el año del gallo? No. Es el signo de la madrugada y del despertar, ¿cómo no? Mi año. ¿Es su año? ¿Usted, señor Gallo? Sí. ¡Mire! Sí, Claudio le dicen en el barrio. Ah, claro. Bueno, y el 2017, el triunfo y el éxito solo se podrán lograr a costa de mucho trabajo y paciencia, queridos amigos. Es bueno. Importante estar juntos. Está sujeto el elemento al fuego en su forma yin. El fuego yin expresa la calidez, la visión interior, así como la dulzura de las relaciones íntimas y familiares. Pensamientos olvidados surgen repetidamente en medio de un ambiente desconcertante, un tanto rígido y abigarrado, ¿sí? Así que... Ah, bueno, abigarrado. Sí. Si no tenés pareja, 2017 es un año perfecto para iniciar una nueva relación. Sépanlo, ¿y si ¿eh? Si tenés, ¿no? Y si tenés, va a haber que madrugar. Porque si no... Porque al que madruga... Kikiriki lo ayuda. Kikiriki lo ayuda. Bien. Así que bueno, queridos amigos, les deseo muchas felicidades en el comienzo de este año nuevo chino, en el 28 de enero del 2017, el año del gallo, fuego. Hemos pasado un año del mono bastante difícil... pese a los otros animalitos, los esperaremos, supongo, el año que viene, ¿no? En el 2017. Por yo supuesto. Me despido de ustedes. ¿Usted vuelve? Yo vuelvo, obviamente. Bueno, mándele un beso grande a Tevez de parte por de su todo. Gallo, perdón. Le mando saludos a Tevez, que también me parece que es gallo. Sí. Porque madruga, siempre. Sí, o duerme mucho. Dígale que no se enoje con los chinos. Viste que a veces se enoja a Tevez en Europa, claro, como en sí. Inglaterra. Yo quería preguntarle a Ross, ¿qué le había parecido la recomendación del señor MM? ¿cuál recomendación? Y dijo que no chupemos de más, pero que la pasemos lindo para bueno, el fin de año. Sí, y lo que pasa es que él es un oso hormiguero, ¿vio? Él se come todas las hormigas obreras. Por eso ese es el problema. Entonces tiene este tipo de frases para decir. Pero bueno, cada día me sorprende más. Hay que tener... hay que juntarse. Hay que juntarse como las hormigas y armar una... Un nido. Un nido, armar un hormiguero, colonia. Una colonia. Gracias, señor Miguel. Hay que armar una colonia me y empezar a... Que está atento. Empezar a luchar por nuestros deseos y porque nuestro hormiguero siga creciendo y esté cada vez mejor. Con lo que nos cuesta una comunicación a China y él está atento. Porque, ¿cómo sabía usted que era una colonia esto? Porque es una colonia la de las... Como las abejas. Ah, mira qué bien. Y también todo lo que el bicho que huele tiene colonia. Excepto las avispas también. ¿Las mariposas también? No, las mariposas no tienen colonia. ¿Sabían que las hormigas no duermen? Ah, eso dice usted, ¿por qué? No duermen, son así las hormigas. Qué lindo, ¿qué estamos escuchando? ¿El rap de las hormigas? No, ojalá se hubiera despertado la operadora. ¿Qué es esto que está poniendo? Un tema que a usted a veces le gusta, yo se lo pongo cuando está terminando el programa, es Kevin Johansen con Fin de Fiesta. Ah, me gusta Kevin Johansen, pero no entendía quién era. Me gusta más el de la palta. Guacamole. Guacamole, exactamente. ¿Les quedó algo, compañeros? Cintia Fernández. Dígame, ¿qué pasa? Muy hot antes de irse a dormir. En medio de los rumores de su posible mudanza a Ecuador con su marido, la bailarina enloqueció a todos los seguidores. ¿Quién es el marido? De Federico. No sé. ¿Cómo? Federico. Fede Jope. ¿Fernández? Sí. No, esa no era... Mano de tijera está calorada, está tocando todo. Ay, Dios. Disculpen. Ah, Cintia, no. Cintia Fernández es de Federico, el marido. Pero se estaba por separar. Claro. Y él dejar el fútbol. Ahora va a jugar a Ecuador. Y puede ser. Si quiere, puede venir a dirigir Independiente. Claro, Federico, acuérdate cuando estuviste en Independiente el quilombo que armaste. Mirá, acá dice: todos enloquecieron con su foto en Instagram, provocativa en ropa interior, antes de irse a dormir. Che, están todos así, con cosas. Ailén Bechara también subió fotos. Ailén Bechara tiene algo que ver con... No voy a hablar. No voy a hablar del tema. Léame algo de información. ¿Tiene algo, Marcelo, o usted, Yanquel, tienen algo? Sí, yo les voy a contar que Barbie Vélez y Federico Val se vuelven a pelear... Y parece que Fedeval hizo públicas algunas conversaciones de WhatsApp que había tenido con Barbie en un tono de te voy a matar, más o menos. Y la justicia prohibió que volvieran a publicar esas cuestiones privadas por la tele. Hasta las públicas, sí. Claro. Es así. ¿Usted tiene algo más, Alejo? ¿Quiere despedirse de alguna manera? Sí. Saltando hecho... en una pata con este calor. Sí, lo veo tan mal. Sí, la verdad que me pasó por arriba, por suerte. El verano. El verano. ¿Cómo por suerte? Diciembre. Recién empieza el verano, ¿eh? Claro. Diciembre, me pasó por arriba. Me quedé con el Día de los Inocentes, si le habían hecho alguna broma. No. Me quedé con el verano que empezó y no hicimos nada. Pero bueno, el tiempo es tirano en radio. Totalmente. Nos despedimos, que tengan un excelente año, que el 2017 nos encuentre mejor, que el 2017 sea un año de como para irnos para arriba de verdad. De prosperidad. De prosperidad, de que dejemos de padecer desempleo, padecer despidos y que este país que tanto queremos y que por eso nos enojábamos y estamos mal, resurja realmente como país y dejemos de ser una colonia, ¿no? Hasta el año que viene. Hasta el año que viene, oyentes. Va a acampar. Chau. Lo que una vez quiso explicar, su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar al dolor que supo ser. Y al que ahora ya no quiere ver volver.